En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. León estaba cansado de amar sin resultado. Después comenzaba a sentir ese agobio que causa la repetición de la misma vida, cuando ningún interés le dirige ni la sostiene ninguna esperanza. Estaba tan harto de Yonville y de sus habitantes que ver a cierta gente, ciertas casas, le irritaba hasta más no poder. Y el farmacéutico, con lo buena persona que era, se le hacía totalmente insoportable. Sin embargo, la perspectiva de una situación nueva le asustaba tanto como le seducía. Primero de diciembre, 1821, un día como hoy, nació Gustave Flaubert. Primero de diciembre, 1898, un día como hoy, nació Agustín Magaldi. Yo soy trapo viejo, así se me nombra. Yo soy la sombra del guapo que fue. Y al oír la gente decirme canejo, ahí va trapo viejo, me da no sé qué. ¿Quién sabe mañana si el recuerdo queda? Los taitas en ruedas comenten mi haber y haciendo mi historia la escuche canejo decir trapo viejo o el guapo de ayer. Primero de diciembre. There's an old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain Resort. Sé una anécdota. Dos ancianas se encuentran en un hotel en la montaña y una de ellas dice, vaya, la comida aquí es realmente terrible. Y la otra dice, sí lo sé, y además dan porciones tan pequeñas. Bueno, eso es lo que esencialmente yo pienso de la vida. Llena de soledad y miserias e infelicidad. Y además todo termina tan rápidamente. 1935. You know, lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40. Verán, últimamente me han pasado por la cabeza las cosas más extrañas porque cumplí 40 y estoy atravesando una crisis vital o algo así, no sé yo. No me preocupa envejecer, no soy esa clase de sujetos, aunque estoy perdiendo algo de cabello. Eso es lo peor que se puede decir de mí. Y creo que voy a mejorar al envejecer. Voy a ser del tipo viril y calvo, opuesto, digamos, al distinguido canoso. Solo que no soy ninguno de esos, a menos que sea uno de esos con saliva escurriendo de su boca, que entran a una cafetería con una bolsa de compras gritando sobre el socialismo. Un día como hoy, nació Woody Allen. Primero de diciembre. Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en 2013, 2 millones de personas contrajeron la infección por el VIH en todo el mundo. En el mismo año, 1.5 millones de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. El VIH es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva. Ya sabe, si va a tener relaciones sexuales, utilice preservativos de látex. Si se va a inyectar droga, utilice una aguja y jeringa nuevas en cada aplicación. Cuídese usted. Cuidémonos entre todos. Ah, y un día como hoy, Emma vio desilusionada cómo el amor vivido no se correspondía con el aprendido en los libros. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.